favor. Camino. Seca ya tus lágrimas, basta hoy de llorar. Muy tarde es para querer, quererlo y remediar. Dale vuelta a esta página, este es otro cantar. Un coro más, no corre ya, triste es tu final. Esta página, este es otro cantar. Un coro más, no corre ya. Triste es tu final. Seca ya tus lágrimas, basta hoy de llorar. Muy tarde es para querer, quererlo y remediar. Dale vuelta en la página.